mira desde el cielo y no lo puede entender. Vos por otro me dejaste, entró el diablo en tu ser. Si eras mi compañera, la más noble, siempre fiel, ahora todos me dicen, sos una mala mujer. Y hasta un hijo en tus entrañas que no dejaste nacer. Es tiempo que reflexiones y me vuelvas a creer. Nunca es tarde en la vida, te juro te ayudaré. Aunque a mí ya no me quieras, que recuperes la fe. Nunca es tarde en la vida, te juro te ayudaré. Aunque a mí ya no me quieras, te juro te ayudaré. El cielo y no lo puede entender. Vos por otro me dejaste, entró el diablo en tu ser. Si eras mi compañera, la más noble, siempre fiel, y ahora todos me dicen, sos una mala mujer. Y hasta un hijo en tus entrañas que no dejaste nacer. Es tiempo que reflexiones y me vuelvas a creer. Nunca es tarde en la vida, te juro te ayudaré. Aunque a mí ya no me quieras, que recuperes la fe. Para todos aquellos que sufren por un amor, no te desanimes, te lo dice Malacate.